amor, no, no quiero seguir sin ti, no me desespero. Mejor me rindo, pero es lo más bello. Sentí una llama en mi vida, entiendo que es algo de arriba. Mi corazón todo te entrego. Angélica, tu amor es tan verdadero.